De sonido. Esta es una prueba de sonido con Marco vocalizando un poco más de lo común. Para comenzar, ya dije dos veces en este trayecto, y se supone que no debería tampoco decir y, porque también es una, ¿cómo se llaman? Muletilla. Esas muletillas, sí. Gracias, Rosalía, porque es la primera intervención de Rosalía en este podcast. Y ahora lo que van a escuchar en este podcast es un poco nuestra exteriorización. Okay, lo que queremos hacer es poder traer a la gente, de alguna manera, en este caso en el medio auditivo, las experiencias de otras personas dentro de sus ámbitos laborales, académicos, o simplemente poder enriquecer un poco más a la gente que está en pregrado o que está en universidad para poder orientarse dentro de la carrera. Gracias, Rosalía, resumiste bastante lo que quería decir. Y eso vamos a hacer.